Con motivo del Día del Sol, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió el cesto de flores y la carta de felicitación que le dirigiera el cuerpo de agregados militares en Corea. El embajador palestino Ismail Ahmed Mohamed Hassan, jefe del cuerpo, los entregó el día 13 al canciller coreano Ri Yong-ho.